Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches, ¿cómo estamos, Esther? Muy bien, por aquí estamos en Radio Sin Fronteras. Y estamos en Radio Sin Fronteras, en el Radio Santa Ana, KRQL. Sí, 104.7 para los que tienen señal, lo verán, los que estamos cerquita de acá de Santana, y los que no, pues podemos escucharnos por internet en radiosantaana.org. Y bueno, gracias a los que nos escuchan allá en México, nos están llamando ahora de allá del Estado de México, de la Ciudad de México, como antes todos del DF, ¿verdad? A mí todavía me cuesta trabajo hacer el cambio. Y bueno, Tamara, de acá de los Estados Unidos, de Madison, de Wisconsin, saludos a todos. ¿Cómo estás esta noche, Esther? Muy bien, muy bien. Estamos por aquí. Qué bonito que no... Bueno, tenemos un poquito de lluvia, pero está riquísima, está fresco la noche. Sí, así es. Bueno, mira, ¿qué te parece si hablamos un poquito de lo que se va a tratar esta noche el programa? El 8 de marzo, que ya está aquí, es el viernes, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues queremos dedicar este programa para platicar un poquito qué significa ser mujer en estos tiempos tan complejos, ¿no? De tanta división entre los géneros, ¿no? ¿Qué te parece si dedicamos esta noche para platicar un poquito de la mujer, pero en particular de la mujer trabajadora, de la mujer migrante, de la mujer acá en los Estados Unidos? Y bueno, también las que sostienen a los migrantes que se quedan en nuestros países de origen, ¿no? En Centroamérica, en Latinoamérica. Porque recuerda que aunque las madres y las esposas muchas veces no pueden venir a acompañar a sus esposos, a sus hijos, pues el trabajo que hacen en sus lugares de origen son también muy importantes para solventar la sobrevivencia de los migrantes acá en Estados Unidos. Así es, pues usted y yo siempre conversamos sobre las familias transnacionales y pues esa es la realidad de la mujer migrante. Así, ¿no? Es. Que está dividida entre dos países, ya sea aquí en este país o está en su país de origen. Entonces, eso siempre es un punto de conversación entre nosotras, ¿no? Así es, en nuestros trabajos también. Y bueno, pues ni modo, vamos a tener que hablar de eso en el programa también. Sí. ¿Verdad? Que no son sociedades cerradas, sino que estamos interrelacionadas con nuestros pueblos, allá en México, allá en El Salvador, allá en Honduras. Así, ¿verdad? Es. Estamos en un mundo globalizante, entonces, pues es bien interesante que platicamos de ese rol de la mujer en este plano internacional también. Así es. ¿Qué te parece si empezamos por platicar un poco de cómo surge este Día Internacional de la Mujer? Que al principio le llamaban el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y después también Día Internacional de la Mujer, y ahora solamente Día de la Mujer. Esto se institucionalizó por la decisión de las Naciones Unidas en 1975 y conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de equidad, de oportunidades, muchas veces menores antes las del varón, no diría muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, ¿verdad? Sí. Y y por su lucha por pues mantener esa equidad, pues sobre todo en el plano laboral, ¿no? Así es. Bueno, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa. Wow, ya llovió en 1911. En 1911, imagínate. Especialmente en los países de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a otros países y continentes. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado que le llamamos al marzo, ¿verdad?, el mes de la mujer. Y el 8 de marzo de este año vamos a celebrar el Día de la Mujer. Sí. Bueno, para mí es muy especial, ¿no? Siempre lo recuerdo porque mi papá ya pues ya falleció, pero es el día de su cumpleaños. ¡Ah, qué lindo! El 8 de marzo. Entonces siempre lo tenía muy presente que el Día de la Mujer era el día del cumpleaños de mi papá. ¡Ah, qué bonito! Sí, ya lo sigo recordando en este día. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir de la mujer en la antigüedad? Así solo para hacer énfasis en el papel que juega la mujer pues vámonos a la época prehispánica, ya que estamos concentrándonos en las mujeres migrantes, latinas, mexicanas, centroamericanas. ¿Qué podemos decir de las mujeres en la época prehispánica? Bueno, pues realmente eran tratadas con mucho más respeto que lo que a veces sucede en nuestras sociedades actuales, ¿verdad? En ese momento la sociedad, recuerda, trabajaban de forma colectiva, donde todos los miembros de la familia, los niños, las señoras, los señores, todos tenían el mismo valor ante esa entidad que era la familia. No era que uno valiera más porque salía a trabajar y el otro se quedaba en la casa. Todos era una sociedad más igualitaria. Uh-huh. Y yo creo que a mí sí me gustaría enfatizar eso, porque más tarde vamos a hablar de cómo en la época prehispánica el trabajo de la mujer cuidando a los niños, moliendo el maíz, preparando todos estos alimentos de maíz, como los mismos que seguimos usando ahora, la tortilla, el maíz, el tamal, el pozol, el pinol, el atole, todo de maíz, lo hacían las mujeres en aquella época y todavía lo siguen haciendo en nuestros pueblos. Uh-huh. Pero en aquella época este trabajo era valorado. ¿Y qué pasa ahora con las mujeres que hacen el mismo trabajo preparando los alimentos para mantener a sus familias? No creo que es tan valorado como se valoraba en aquellas épocas. Aun cuando es bien importante para sostener pues bajos salarios, desempleo, las pésimas condiciones de trabajo que existen, no solamente en nuestros lugares, sino también aquí en Estados Unidos, ese trabajo que hace la mujer ahora en sus casas, perdóname, pero no es valorado, ¿no? Uh-huh. Si no trabajas afuera, ¿no? El trabajo que haces adentro para sostener a la familia, pues no se ve, es un trabajo de lo más invisible. Sí, los trabajos de salario, ¿verdad? Los trabajos de salario son reconocidos y los trabajos que se consideran como domésticos y de la familia, del hogar, no se les da el valor que merecen. Y aún así también eso contribuye a las diferencias, las brechas que hay entre el hombre y la mujer en la sociedad, ¿verdad? Porque los hombres pues se considera que salen a trabajar, pues que igualmente lo hacen las mujeres también, ¿verdad? Pero por ejemplo, sabemos que en la sociedad sí hay brechas de cuánto ganan las mujeres con respecto al salario de los hombres. Hay también eso de cómo se valora el trabajo de la mujer en la casa, cómo se valora el trabajo del hombre en el ambiente público, ¿verdad? Y pues entonces por esa razón es que se dan estas brechas en la sociedad Y la ONU, ¿verdad?, reconoce que existen estas brechas en la sociedad y de salario, de condición de vulnerabilidad de la mujer, ¿verdad? Y nosotras, como usted y yo, que nos estamos interesadas mucho en la migración, estamos diciendo que las mujeres están vulnerables también, no solo como mujeres, pero también como migrantes. Así es. Y precisamente por esto, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música que habla de todas estas contradicciones, ¿no? De qué problemas hay cuando la mujer empieza a darse cuenta de todas estas condiciones y empieza a protestar, entonces ya pues es la loca, es la neuras, ¿no? Es la que nadie quiere hablar con. Y bueno, de esto se trata la canción que vamos a escuchar ahora con nuestra queridísima, en paz descanse, mujer ejemplar, Amparo Ochoa. Mujer por Amparo Ochoa. Si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Bueno, regresamos. Estamos platicando con Esther Hernández aquí sobre el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, estamos hablando específicamente de la mujer migrante y familiares de migrantes, ¿verdad? Madres, hijas, amigas. Conocidas. Paisanos de migrantes que se quedan en nuestros lugares de origen. Y cómo esto está relacionado con, pues, la forma como se le trata a la mujer. Exactamente. Podemos ver que, bueno, se puede dar el caso de lo que está pasando en México, que ahora van a recibir el seguro social las mujeres que trabajan dando servicio doméstico, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de, o sea, cómo se valora el cierto tipo de trabajo. Y ahora, como estamos conversando sobre lo que está pasando con las películas y todo eso, sí, ¿verdad? Ya decidió, ¿verdad?, el gobierno que van a darle acceso al seguro social a las mujeres que trabajan en casas, ¿verdad? Claro. Yo creo que ese es un buen punto. ¿Te puedes imaginar? Eso es un punto bien importante, Esther. Hay trabajos, investigaciones muy, muy importantes que se centran en ver el trabajo de las mujeres domésticas, como les dicen acá, en las casas, ¿verdad? Y que pues nadie sabe que están ahí. Exacto. Y sus hijos están en sus lugares de origen, porque también no les permiten traer a los niños a vivir a la casa del patrón, ¿no? Exacto. Entonces, ¿te puedes imaginar cuántas mujeres haciendo el trabajo más importante, que es cuidar a los niños, educarlos, ¿verdad? No solo limpiar la casa y preparar los alimentos, sino cuidar a los niños también. Uh-huh. Y nadie lo sabe, ¿no? No sabemos sus condiciones laborales. Muchas veces no sabemos cuánto pagan, cuánto ganan. Entonces, es otra vez la descalificación del trabajo doméstico, ¿no? Que es tan importante y que es tan poco tomado en consideración. Así es. Y bueno, que pues no se le da las prestaciones a las mujeres y luego eso tiene un impacto no solamente en la vida de esa persona, pero es algo que tiene impacto a nivel comunitario, ¿no? A nivel de la situación de los migrantes aquí en los Estados Unidos y también a nivel de las familias que ellos han dejado allá porque tienen que solventar todas sus necesidades con muy poquito, ¿no? Sí. Y además he visto casos muy tristes en los que los hijos pues no se sienten muy cerca de la madre que ha pasado toda su vida trabajando de este lado para poder solventar sus gastos, pero ellos la verdad pues no convivieron con la mamá. Sí. ¿No? Y se sienten muy distantes de ella. Entonces, pues es una tragedia porque pues te pasas toda tu vida viviendo en una casa que no es la tuya, donde no te uh-huh. sientes cómoda, alejada de tu familia, ¿no? Trabajando todo el día y luego, pues sin reconocimiento ni siquiera a veces de tu propia familia, ¿no? Sí. Es bien complicado. Se puede estudiar del punto de vista psicológico, del punto de vista social, económico, ¿verdad? Pero entendamos que los impactos no son de ahora, son impactos que tienen secuelas y que tienen bastantes resultados por muchas décadas, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes qué me gusta que subrayemos en este programa? Cómo todo está relacionado con el tipo de trabajo que tiene la gente, ¿no? El poder que la gente tiene, la forma como te van a ver o no te van a ver, cómo te van a respetar, el poder. Todo tiene que ver con el tipo de trabajo que haces y cómo la sociedad valora ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Por eso me gusta celebrar, no comercialmente, pero me gusta celebrar mucho este Día Internacional porque tiene una base laboral. Así ¿cómo? Es. ¿Verdad? Por ejemplo, en los inicios, ¿verdad?, se subraya el papel de la mujer en el mercado laboral. En el mercado laboral, sí, dice, en el 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se reunió en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue respaldada unánimemente por la conferencia. en la que asistían más de 100 mujeres presidentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento de Finlandia. Uh-huh. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres. Y esta fue una convención de mujeres básicamente socialistas, ¿verdad? Que estaban buscando la mejora de la situación laboral de las mujeres. Dice también que ya para el 1911 se hubo otras conferencias, otros mítines que resultaron de estas conversaciones, y más de 1 millón de personas exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo y a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Vaya, subrayemos eso, ¿no? De que, pues, esos son los temas de que no tenían no estaban en el mismo pie, ¿verdad? Estaban las mujeres, necesitaban el derecho del voto, necesitaban ocupar cargos públicos, tenían que tener el derecho al trabajo y a la formación profesional y a la no discriminación laboral, porque recordemos que las mujeres no tenían el mismo acceso a la educación, ¿verdad? Así es. Bueno, y más que nada también las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, es el éxito de toda esta industria de la costura, ¿no? De esa época. Uh-huh. ¿Y quién está ahí encerrada en estos pozos casi subterráneos, haciendo estos preciosos vestidos, ¿no? De la moda. Pues las mujeres, como pasa ahorita en la industria de la costura, en el garment industry, acá en Los Ángeles. Sí. Me recuerdo ahorita del gran incendio allá en la fábrica, ¿te acuerdas de Triangle Street Waste de Nueva York? Allá por marzo también de 1911, donde murieron muchísimas mujeres, murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. Pues la gravedad del desastre hizo que se modificara esa legislación laboral de Estados Unidos, pero pues todavía siguen condiciones, si hemos tenido la oportunidad de asistir a ver las condiciones laborales en los callejones de acá, sí, en las fábricas de Los Ángeles. Uh-huh. Y pues no te voy a decir que ha cambiado mucho, ¿eh? No, pues siempre hay las condiciones en los trabajos, que está muy caliente en los trabajos, no hay aire acondicionado apropiado, no hay ventilación apropiada, ¿verdad?, para las personas que trabajan en esos lugares. Y a veces tienen accidentes en las fábricas. Han sucedido muchos y no tienen las prestaciones como para poder, pues, sobrellevar todas esas situaciones, ¿no? Y fíjate, lo más paradójico. Ellas viviendo, estas mujeres trabajando en estas condiciones, y sin embargo, la industria de la costura en los Estados Unidos es una de las más exitosas, sí, ¿verdad? Sí. Después de la de guerra y después de la de autos, la industria de la costura, bueno, en algún momento era el segundo lugar, no sé ahorita. Siempre está como compitiendo entre Nueva York y aquí en Los Ángeles, que se compiten por el primero y el segundo lugar. Y pues Los Ángeles es el 2. ¿Y quiénes sostienen esa industria? Pues migrantes. La mayoría son mujeres migrantes, porque la mayoría de personas que laboran en ese sector son mujeres. Así es. Y bueno, que no todo el tiempo ha sido, ¿verdad? Pero sí. Por ejemplo, ahorita sí. Sí, ahorita en los Estados Unidos sí. Y bueno, no solo en fábricas, porque luego acuérdate que esta forma de economía que le llaman informal, pues a veces las hacen las casas, ¿no? Exacto. Las abuelitas, las tías, las primas, todas están ahí preparando los pantalones que tienen que entregar. Sí, porque como hay muchos subcontratistas, ¿no? Exacto. Ahora pues se dividen el trabajo de esa manera y se lo llevan a la casa, y pues la casa costea los costos de producir estos productos. Sí, y además pues la mujer hace doble trabajo, porque por un lado está poniendo la olla de frijoles y por el otro lado está terminando su parte del pedido que se tiene que entregar en al día siguiente, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Bueno, pues nos va a regalar una canción, sí, por ahí. ¿Cuál nos va a regalar? Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. ¿Qué te parece? Muy bien. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte, sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera. Regresamos, estamos platicando del Día Internacional de la Mujer. Estamos enfocándonos en la mujer migrante, ¿no? Así es, y bueno, pues esta celebración, como decíamos, empezó en el 1911. Ya tenemos un centenario de celebrarlo, de celebrar este día. Y pues, como dijimos, las Naciones Unidas ha liderado este esfuerzo para recalcar, ¿verdad?, la situación de la mujer. Y estamos conversando con Socorro, que pues no pretendemos que se haya una división entre hombres y mujeres, simplemente que la mujer y el hombre se den reconocidos en el mismo plano, ¿verdad? Exacto, y que se reconozca el trabajo. El trabajo de la mujer. Que la sociedad en general, en un sistema capitalista, no valora, que es el trabajo doméstico. Sí. ¿Sí? Porque si te pagan con dinero, ¿verdad?, constante y sonante, entonces eres reconocido, trabajas. Pero si trabajas dentro de la casa para hacer posible que otros salgan a la calle a buscar un trabajo, ese trabajo interno, doméstico, como se le llama, ese trabajo no es reconocido. Así es. Bueno, las cosas están cambiando, ¿verdad? Pero aún así, el 50% de las mujeres de edad de trabajar están representadas en la población, y para los hombres eso es una cifra de 76%. Entonces, a ese vemos que hay una diferencia en eso, ¿no? Otra de las cosas que hay que mencionar es que la ONU empezó estas conversaciones sobre la situación de la mujer y dijo también de que en el 2017 se llevaron a cabo conversaciones por medio de organizaciones de mujeres en más de 50 países para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones, como por ejemplo sexual, social, cultural, política y económica, ¿no? Que pues puede resultar en esta diferencia, no es solamente diferencia, ¿verdad? Sino que también hay impacto en la que hay violencia hacia la mujer y esa violencia toma tonos sexuales, sociales, culturales, políticos y económicos. Perdón, ahorita que quiero sobre lo que estás diciendo, y esta violencia también, muchas veces las mujeres tristemente la aceptan, se sienten como que no tienen derecho de reclamar sus derechos, ¿no? Porque les preguntan, ¿si usted en qué trabaja? No, yo no trabajo, ¿no? Casi con pena, ¿no? ¿Cómo que no trabaja, señora, si se levanta a las 5 de la mañana, se duerme, la última que se va a la cama, ¿no? Y todavía se considera que no trabaja, ¿no? Que no tiene derecho a protestar y a reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, estas violencias que acabas de mencionar, económica, sexual, tarata, todas yo creo que tienen que ver con esa falta de reconocimiento del trabajo de la mujer. Ajá, se normaliza la situación de no igualdad, ¿verdad? Así es. Y otra cosa es que el 2018 la ONU inició conversaciones acerca de la situación de las mujeres en las zonas rurales y en las zonas urbanas, ¿no? Que, por ejemplo, pues las mujeres en las zonas rurales pueden tener muchos más problemas o cosas que confrontan. O diferentes. ¿No? Diferentes, ¿no? Diferentes cosas que confrontan a las mujeres que viven en las zonas urbanas. Fíjate que esto es bien interesante porque lo separan. O son las mujeres en la zona rural o son las mujeres en la zona urbana. Pero ¿qué tal las mujeres que trascienden estas zonas y que tienen que ver eso que platicamos en nuestros trabajos de comunidades transnacionales, cómo las mujeres pueden vivir en la zona rural y con su trabajo están de alguna manera subsidiando a los que se van a la parte urbana? Urbana, es cierto. ¿Sí? Entonces, realmente, si lo analizamos así, no hay una división entre lo rural y lo urbano. Las mujeres no tienen que estar viviendo ahí en la ciudad para poder estar apoyando a sus hijos que están trabajando en la ciudad. Exacto. ¿Verdad? Y que están desempleados y ahí van de regreso con su familia al pueblo. Y ahí está la mamá, ¿verdad? Y está la abuela cuidándolos cuando están desempleados, cuando están enfermos. Cuando ya se sienten bien, vámonos a la ciudad, ¿no? A seguir trabajando. Entonces, yo creo que hace falta ser más conscientes de esas mujeres que se quedan en la casa, en sus pueblos, en otro país o aquí mismo en los Estados Unidos, que están trabajando para sostener esa clase trabajadora, muy mal pagada, desempleada, explotada económicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede sobrevivir esa clase? Pues definitivamente por el trabajo de las mujeres en sus casas. Exacto. Pues las mujeres son enfermeras, son psicólogas, son todo para dentro de esos nexos familiares, ¿no? Así es. Sí. Entonces, esto casi nunca se discute, te digo, es una invisibilidad así. Pero lo que me gusta a mí de rescatar todo eso, ¿verdad? Que sí, pues le hace falta bastante en la política para la mujer. Pero lo importante es que si la mujer está bien, todo el mundo está bien, ¿no? Así es. Yo creo que eso es bien básico, bien básico. Que tenemos que buscar el bienestar de la mujer porque si la mujer está bien, pues todo el mundo está bien, yo creo. Yo también estoy de acuerdo. Así que, ¿qué le parece si nos da una cancioncita o vamos a otro? Pues, nada más me gustaría mencionar, como decías, que estas discusiones nos ayudan a, pues, a organizarnos, ver dónde están los principales problemas. Por ejemplo, ya tenemos algunos ejemplos de los resultados de esta toma de conciencia. Por ejemplo, el paro que se hizo a nivel internacional de mujeres en 2018, ¿verdad?, que se celebró el 8 de marzo, para como movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese paro internacional fue convocado por organizaciones feministas y aliadas de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Y se supone que se unieron más de 70 países y una gran cantidad de actividades locales relacionadas a este paro. Sí. Entonces veamos qué va a pasar este año, ¿no? Sí, y luego pues que también muchos de los temas son que las mujeres confrontan bastantes retos, ¿verdad? Como el acoso sexual, la violencia en la sociedad, ¿verdad? A veces las afecta bastante. Y la discriminación laboral, que es algo muy, que pues las mujeres es un reto que tienen que conquistar, digamos. Y estas organizaciones nos recuerdan eso y nos ayudan a como se dice, a buscar maneras de llevar este problema, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar una favorita que nos encanta acá en Radio Santana? Bueno, a nosotras nos gusta mucho. De Capullito, de Alelí. Me encanta. Con Julieta Venegas. Para alegrarnos un poco la noche. Yo creo que no estábamos. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Tú eres la mujer a quien he dado mi querer y te juré, linda Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito y alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Y continuamos con nuestro programa. Estamos platicando del Día Internacional de la Mujer. Recuerden, el 8 de marzo. Y decíamos que, bueno, esta ha sido en todos los años pasados una oportunidad para tomar conciencia de las condiciones, bueno, ahorita estamos hablando más de las condiciones laborales, ¿no? Del tipo de trabajo de la mujer que no es reconocido. Ahora, pues se discute mucho del acoso sexual y todo esto, y es muy, muy importante, pero yo creo que se deja de lado que por qué suceden estas cosas. Yo creo que es por la falta de poder. Así Que está relacionado, volvemos a repetir, con el tipo de trabajo que hacemos las mujeres, que no es reconocido, ¿no? Como si cuidar a los niños, o tener los alimentos listos no fuera algo importante. Es importante en el momento en que los hombres lo empiezan a hacer. Sí, pero también, ¿no?, son los tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en ciertos sectores no se les paga igual, ¿verdad? Como, por ejemplo, las mujeres que a veces trabajan en cuidando personas, ¿verdad? Todo lo que tiene no, que ver con... Con el cuidado. Con el cuidado. Con el cuidado, con ser cuidadores de nuestra salud, de... O sea, no se reconoce igualmente que un trabajo como, por ejemplo... una persona que enseña también puede ganar un poquito menos que ciertos sectores en la economía, ¿no? Dependiendo de cómo, si están en el trabajo formal o informal. Y pues hay ciertos trabajos que son como, por ejemplo, que están muchas mujeres representadas en ellos, y eso quiere decir que a veces la paga no es igual, ¿verdad? Que es un poquito menor de lo que debería de ser. Entonces, pues ahí se dan esas desigualdades, yo creo. Como usted dice, es falta de poder. Sí. No es el trabajo en sí, sino que es el hecho de que conlleva, ¿no?, a la pérdida de poder para las mujeres en una economía de remuneración, ¿verdad? Con moneda, ¿verdad? Así es. Exacto. Bueno, estábamos platicando de cómo... pues a través de los años ha habido diferentes temas, ¿no? Y bueno, este año, este Día Internacional de la Mujer en 2019, parece que el tema va a ser igualdad. El tema elegido para el día de este año, que se celebrará, volvemos a repetir, el 8 de marzo, para que no se les olvide, será Pensemos en Igualdad, Construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio. Así es. Este tema... Dice, bueno, que es para abogar por las mujeres, por la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible. Bueno, y esto va con esto de los objetivos de desarrollo que tienen los diferentes países, ¿no? Que hay que tener cambios en las leyes, que hay enfocarse en soluciones, ¿verdad? Para poder realizar la igualdad de género. Y dice, bueno, que lo que ahorita se está haciendo tal vez no sea suficiente para poder conseguir que el planeta sea 50-50, ¿no? O sea, mitad y mitad, igual, para el 2030, para el año 30, ¿no? Sí. Del 2030. Dice, es crucial contar con planteamientos innovadores, según la ONU, ¿verdad? Y según, pues, al otro día estamos platicando aquí en la radio sobre cómo las leyes a veces en los países no están de acuerdo con las necesidades de las mujeres. Así es. Y entonces están buscando que los libros digan, ¿no?, las cosas que las mujeres en realidad puedan realizar en su vida diaria. O sea, por ejemplo, si tienen algún problema, que la ley las proteja y si hay alguna desigualdad, que puedan acudir, ¿no?, a las instituciones, para que las instituciones puedan resolver los problemas que ellas confrontan, sí, sea laboral, sea social, sea cultural. Sí, pero sabes, también es como depender mucho de las leyes para cambiar esta situación. Yo creo que también los cambios deben empezar desde abajo, desde la forma como nos tratamos en nuestras casas, en nuestras parejas, de la forma como tratamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Del poder que se le da a veces a los niños sin querer, ¿verdad? Y no tanto a las niñas. Yo sé que muchas familias están muy conscientes de estas diferencias, pero yo creo que todavía nos falta mucho, mucho por aprender, ¿no? Y ya parezco disco rayado, pero yo sí siento que muchos de los problemas es en la falta de valorización del trabajo cotidiano. Exacto. No, pero tiene ese punto, ¿no? De que sí, en nuestras casas, en nuestras relaciones diarias con nuestras familias, a veces privilegiamos los niños y no las niñas, ¿no? Y pues tenemos que nosotros examinar eso y verlo cómo es, no solamente cómo hacemos las cosas en la casa, pero cómo eso tiene repercusiones también en la sociedad. Así es. Y bueno, eso nos beneficia a todos, porque si alguien está haciendo feliz ese trabajo de cuidar a los niños, de preparar alimentos, ya sea hombre o mujer, no importa. Si lo están haciendo contentos, ¿no? Y no a fuerza, sí, van a ser más felices al hacerlo y al recibirlo. Exactamente, ¿no? Sí. Y no así como que, ay, me tocó hacer el trabajo que a nadie quiere hacer, ¿no? No, no, no. Bueno, vamos a escuchar a Anita Tijoux, que también es otra favorita acá de Radio Santana. Me recuerda mucho cuando vino acá al Centro Cultural y nos regaló un concierto, ¿verdad? Tan reconocida ya en todo Sudamérica y bueno, acá también. Y bueno, no lo podía creer cuando nos dijo que iba a venir aquí a hacer un concierto al Centro Cultural. Pues, ¿cuándo viene otra vez? Sí, hay que traerla. Agradeceremos eternamente. Y a ver cuándo nos vuelve a visitar por acá. Bueno, vamos a escuchar algo del tema. Se llama Antipatriarca, con la letra de Anita Tijoux. Nada cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado. Ya rompe. vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, esa canción está muy bonita, ¿no? Sí, me encantó. Bueno, y estábamos conversando con Socorro, que es lo que deseamos para las mujeres migrantes aquí en Estados Unidos. Y bueno, que queremos que las mujeres migrantes tengan oportunidades laborales justas, que tengan oportunidad de organizarse, para tener cambios efectivos para sus familias, para sí mismas, ¿no? O sea, las mujeres bien preparadas y bien equipadas, ¿no? Con las herramientas necesarias para poder realizarse de la manera que ellas deseen, ¿no? Yo creo que eso es abogar por la igualdad de la mujer, que la mujer tenga opciones, que no sea solamente porque no tiene oportunidades, que hace ciertos trabajos o está relegada a ciertos sectores de la economía, ¿no? Que sea su elección. Así es. Pero recuerda que siempre hay que tener con mucho cuidado de no volvernos dependientes, ¿no? De que vengan y, como siempre te ponen, que vienen a salvarte casi casi, ¿no? Entonces, acá en el centro, algo que siempre tratamos de impulsar es crear líderes entre nosotras mismas, ¿no? O sea, no depender de alguien que venga y nos cree en los trabajos, sino movilizarnos para crear una sociedad más justa, ¿no? Si no lo hacemos nosotras o nosotros, unidos con los hombres, las mujeres, todos, si no nos movilizamos en transformar esta sociedad, pues siempre vamos a estar esperando que nos ofrezcan algo mejor. Y nadie nos va a ofrecer nada mejor si no nos movemos nosotros a transformar nuestra sociedad, ¿no? Es cierto, sí. Y eso te da mucho poder también. Sentir me gusta mucho toda esta filosofía de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, que no importa qué tanto conocimiento oficial puedes tener, ¿no? Todos tenemos una fuerza, los conocimientos que tenemos todos son valiosos, y pues tenemos el derecho de luchar todos, por una mejor vida, ¿no? Por más oportunidades. Sí, eso de tener la fortaleza interna, ¿verdad? Para analizar lo que nos ocurre y volver a volcar esa energía interna a cambiar nuestro alrededor. Así es, y eso es difícil. Eso es difícil cuando estás sobreviviendo con un trabajo, con tres trabajos, ¿no? Exacto. Y te dicen, vente a la reunión para ver, mira, vamos al concilio hoy, o hay una reunión ahorita bien importante. Sabes que tenemos tierras comunitarias, que les llamamos tierras comunitarias, y estamos a punto de perderlas. Y entonces, pues yo estoy muy interesada en saber qué fue el resultado de la reunión, que están teniendo ahorita allá en el concilio. Ajá. Aquí en el centro se está tratando de usar estas tierras públicas en Santana para crear, pues, centros que nos ayuden en la comunidad a desarrollar proyectos productivos, donde los niños puedan desarrollar sus actitudes, las mujeres puedan crear oportunidades, ¿no? Uh-huh. Con nuestras propias fuerzas. Sí. Y estamos a punto de perderlas. porque no sé qué están ahora inventando para quitar esta posibilidad. Sí, o sea, el concilio es muy interesante porque se moviliza por intereses que no todas las veces representan a la comunidad, ¿no? Así es. Entonces, cuando invitamos a veces a las señoras a estas reuniones, puedes hasta entender que dicen, no, gracias. Pero yo acabo de regresar ahorita de trabajar, ¿no? O mi esposo está regresando del trabajo. Tengo otras prioridades, la verdad. No te lo dicen, pero sí. Claro. Están muy cansadas. Y pues en la atención de los niños y todo. Pero pues sí hay que hacer el esfuerzo porque de estos cambios depende el futuro de nuestros hijos, de nosotras también, ¿verdad? Y de tener una sociedad diferente. Así es. Y luego estoy viendo, por ejemplo, tenemos este flyer, un volante que se produjo aquí en el centro, ¿verdad? Y sobre las tierras comunitarias y tienen unas burbujitas que dice vamos a poner estos lotes vacíos en uso, ¿verdad? Y vamos a crear microgranjas, viviendas de bajo costo, parques, parque de patinaje, por ejemplo, espacios abiertos para que la gente disfrute y se quite ese estrés, ¿no? De los cuatro, esos tres, cuatro trabajos que les tocan, ¿no? Y también crear un mercadito comunitario por aquí en Santana. Sí. Dice cómo puede hacer esto la ciudad, ¿verdad? Y bueno, que hay unas tierras que, unos lotes, ¿verdad? Que la ciudad tiene y no los está poniendo en uso. Y entonces los residentes pudieran poder tener acceso a esos lotes, ya sea comprándolos o ponerlos en un fideicomiso. Fideicomiso es como leasing, ¿verdad? Sí, donde los residentes puedan decidir cómo usar estos lotes. Sí. Y bueno, crear también, se puede crear una ordenanza que regule las ventas de terrenos públicos, ¿verdad? Que es lo que nos quieren quitar. Uh-huh. Y hay que hacer foros alrededor de cada terreno, ¿no? Donde los residentes que viven ahí cerca puedan dar sus opiniones y dar dirección para el desarrollo de ese terreno. Sí, porque a veces aparecen cosas que uno ni siquiera quiere por ahí, ¿no? Así es, y si no, eres más activo en desarrollar. Sí. Como por ejemplo, yo les puedo dar unos ejemplos que a veces se necesitan cierto tipo de facilidades para la comunidad, pero la ciudad decide por otro lado. Así es. Que no es de beneficio para la gente local, ¿no? Así es. Y bueno, pues hay que averiguar esto y buscarle ahí participar, ¿no? Porque si no participamos, pues con más razón nos van a meter lo que les dé la gana, como por ejemplo nos han metido muchos negocios que ni siquiera. Así es. Y bueno, quisimos hablar de esto de las tierras comunitarias que queremos en manos comunitarias y el problema que está sucediendo ahorita para cerrar el programa, porque ya se nos está acabando. Sí. Y para ver qué relación hay en el poder que puede tener la mujer y estos programas comunitarios para tener todos, no solamente las mujeres, sino los hombres y los niños, sí, una vida mejor y más justa. Creo que no es que estemos esperando que nos cambien la vida. Creo que nosotros tenemos la obligación moral de participar, ¿no? Así es. Unidos, hombres y mujeres, no solamente las mujeres, por favor. Sí. Pues bueno, yo veo aquí participación de diferentes edades, ¿verdad? Hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay personas de la tercera edad que están participando también, así que es importante que se vea más eso, ¿no? Que se vea más porque los intereses a veces no representan las necesidades de la comunidad. Así es. Y bueno, así terminamos el programa. La unión hace la fuerza. No estamos a favor de esa división, ¿no? Hombres contra mujeres, casi, ¿no? Así es. Estamos a favor de este tipo de organización comunitaria, donde pues todos los miembros, ¿no? los géneros y de edades multigeneracionales se unen en un objetivo común. Sí, hay una diversidad cultural, una diversidad sexual y todo eso, así que es importante que haya conversaciones sobre qué nos conviene, ¿no? A todos, así no es. Solamente a unos. Así es. Y ese es el lema del Día de la Mujer, que es un tema de igualdad y igualdad para todos, no solamente. Igualdad para todos, así es. Y bueno, entendamos que cuando la mujer está bien, todo el mundo está bien. Así es. Mira. Sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar para cerrar el programa una canción que es un poema. Es el poema de Benedetti, que es Te amo. Y bueno, muchas veces no se escucha mucho en la radio, pero es un poema de amor, del amor, este que estamos mencionando ahorita. Bueno, sí, regálenos ese amor, poema. Un amor que tiene que ver con solidaridad, no con que dice porque somos más que dos, no solamente es la pareja, sino es un amor hacia el prójimo también, ¿no? Sí, o sea que no nos encasillemos solamente entre tú y yo, pero entre nosotros, ¿verdad? Así es. En comunidad. Aquí está. Y somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. No se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle somos mucho más que dos. Somos más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz.